Albel 06, JC la nébula. Y yo te voy a enseñar lo heavy que se siente el sexo sin compromiso. El sexo sin compromiso. Cero amor, y no fuimos en maldad. Y lo hacemos hasta en el piso. Lo hacemos hasta en el piso. Y yo arriba y tú abajo. Y yo arriba y tú abajo. Y bien duro te mato. Y bien duro te mato. Mami. Mucho sexo embriagado con alcohol y el amor pa'l carajo. Ay, ma, y yo arriba y tú abajo, yo arriba y tú abajo, y bien duro te mam, y bien duro te mam. Mucho sexo embriagado con alcohol y el amor pa'l carajo. Ay, ma. Mami, esta noche yo te hago sentir. Hoy yo te quiero abajo de mí. Yo solo quiero que tu mente esta noche se concentre en mí. Tú me tienes grave, yo no sé si lo sabes. Por más que yo vuele, mami, tú controla esta nave. Los truquitos que tú me haces, otra no se lo sabe. Tú te mueves pila, es el punto clave. Muérdame la boca de la aruña, dime que tú esperas, dale, viólame. Que tú quieres, yo lo sé. Solo yo te doy como, en la cama sudado, lodo involucrado, yo desacatado. Yo arriba de ti, guillao, y tú tirando los gritos por lado. Wow. Muérdame la boca de la aruña, dime que tú esperas, dale, viólame. Que tú quieres, yo lo sé. Solo yo te doy como, en la cama sudado, lodo involucrado, yo desacatado. Yo arriba de ti, guillao, y tú tirando los gritos por lado. Y tú abajo, y arriba y tú abajo, y bien duro te mato, y bien duro te mato. Mucho sexo embriagado con alcohol y el amor pa'l carajo. Ay, ma, y yo arriba y tú abajo, y yo arriba y tú abajo, y bien duro te mato, y bien duro te mato. Mucho sexo embriagado con alcohol y el amor pa'l carajo. Ay, ma. Dale pa' mi habitación y que comience la acción. Bienvenida a la movie de ficción. Que esta noche no se ve televisión. Tú y yo sudao, mil y una posición más. Dime, tan rápido, lindo. Tú sabes a lo que voy, no te venga a guillar. Yo sé que tú eres a toa y no te va a guillar. Y esta noche te quiero ver de patilla. Siendo mía ya, por el momento y ya. Oh, llamen los bomberos porque hay fuego en mi cama. Tú y yo sudado y con el morbo alterado. Yo a ti te beso y se te activa la alarma. Y al rato estamos encaramados. Y yo arriba y tú abajo. Y yo arriba y tú abajo. Y bien duro te mato. Y bien duro te mato. Mucho sexo embriagado con alcohol y el amor pa'l carajo. Ay, ma, y yo arriba y tú abajo. Y yo arriba y tú abajo. Bien duro te mato, bien duro te mato. Mucho sexo embriagado con alcohol y el amor pa'l carajo. Ay, ma. Yo soy JC la nébula, la fiera mansa. Albert 06, el veterano. Nosotros somos los jefes, los jefes. Y yo arriba y tú abajo. Y bien duro te mato. Mucho sexo embriagado con alcohol y el amor pa'l carajo. Ay, mami. El amor pa'l carajo, mami. Que estamos en frescura dominicana. Mi amiga llama toda la noche queriéndote en mi cama. Yo soy a fuego, por eso es que me provoca. Pero quieta, ma, deja tu drama. Que a ti la gana ya te tiene media loca. Y nadie sabe que ya no hay amistad entre tú y yo, porque hace rato que ya mi amiga me involucró. Me pide que sea su hombre, se pasa toda la noche llamándome, que quiere estar conmigo, oh, oh, oh, yo que quiero ser su amigo y ella no. Me pide que sea su hombre, se pasa toda la noche llamándome, que quiere estar conmigo, oh, oh, oh, yo que quiero ser su amigo y ella no. Quiere que sea tu hombre, pero ¿cómo y dónde? Porque somos amigos y yo tengo mil mujeres. Porque tú